Pan, ketchup, pepinillo, queso y carne es una hamburguesa. ¿Qué? ¿Hamburguesa? ¿Qué? ¿Qué? Pan, ketchup, pepinillo, queso y carne es una hamburguesa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hamburguesa! Frikburguesas, el podcast que se come con las manos.